Y el ejército de Dios grita gloria a nuestro poderoso gran Señor. Con júbilo gritaremos la victoria es de nuestro Salvador. El enemigo ya ha sido derrotado, vamos de los pies de nuestro Jesús. Todas las vecinas están de Dios grita gloria a nuestro poderoso gran Señor. Con júbilo gritaremos la victoria es de nuestro Salvador. Habrá más temor entre los hijos de Dios, porque el Señor nos protege de todo mal. El enemigo se va sabiendo ante él.